A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos en la penúltima narrativa en la obra de Astor Piazzolla, en el año del natalicio del renovador del tango, que hemos venido relatando desde varios domingos a la fecha, domingo por medio o cada dos domingos, para irle dando al programa una diversidad. Estamos finalizando los años 70 y Astor ha rearmado su quinteto, del cual ya nos hemos referido en anteriores programas de esta serie. Hay obras que Astor en esta época no publicó, pero no las grabó. Publicados sí, pero sirvieron para que posteriormente muchos artistas, músicos y cantantes pusieran sus oídos en estas obras y ellos sí la grabaron. Uno de estos es esta milonga Sin Palabras, para voz de mezzosoprano y piano. Vamos a escuchar esta milonga campera en una reciente grabación del año 2008 de la cantante argentina Diana María, junto al piano de Fernando Diéguez. Milonga Sin Palabras. Oh, Breves notas de Diana María antes de continuar con Piazzolla y su repertorio. Diana empezó a cantar a la edad de 7 años y a los 14 ya ingresa al espectáculo y lo hace en el show de un chileno radicado en Buenos Aires, Antonio Prieto, y su show Casino en el canal 13 de televisión de Buenos Aires. Su repertorio es la canción melódica con la cual viaja a Miami, Estados Unidos, donde participa en los principales musicales de dicho país. Allí además es invitada por Don Francisco para participar en su programa Sábados Gigantes de Miami. Para 1986 es invitada a participar como jurado en el famoso Festival de la Canción de Viña del Mar. Para 1998 estudia canto lírico, participando hasta la actualidad en la representación de las más famosas óperas de los principales autores clásicos. Volvamos con la trayectoria de Astor Piazzolla. Pasamos al año 1980. La única obra que figura en los catálogos de Piazzolla este año es su suite Punta del Este, también inédita y grabada por orquestas sinfónicas después de la muerte de Astor. Hoy presentaremos una actuación de una orquesta sinfónica en Francia. Esta suite consta de 3 partes: introducción, coral y fuga. Escucharemos introducción y a la vuelta del tema diremos su nombre, donde nos encontraremos con algunas sorpresas. Escuchemos suite Punta del Este, introducción. Thank you. Escuchamos introducción de la suite Punta del Este, de Astor Piazzolla, grabada en Francia recientemente en 2019 por la Orquesta Sinfónica de la Ópera de Saint-Étienne. El bandoneón solista es el bandoneonista francés Maxime Point. Y aquí viene la sorpresa. Bajo la dirección del director chileno José Luis Domínguez, mil veces aplaudidos en las temporadas sinfónicas de nuestra aula magna. Otra de las obras, año 1981, es este tango dedicado a dos figuras pioneras de la ejecución técnica del bandoneón, como lo fueron Pedro Mafia y Pedro Laurens, creadores de la Guardia Nueva del Tango en 1925, como integrantes de la orquesta de Julio De Caro. Piazzolla, consciente de sus limitaciones en el bandoneón y la grandeza de reconocer la técnica y ejecución de otros, como Leopoldo Federico, que recordemos lo tuvo como ladero en las orquestas de los años 40. Piazzolla tituló este tango de difícil ejecución Pedro y Pedro. Leopoldo Federico lo grabó en un disco del 2002, un disco que trajimos desde Buenos Aires, titulado A Piazzolla, con el trío formado por Leopoldo Federico en bandoneón arreglos, Adalberto Chevasco en bajo eléctrico y Horacio Malvicino en guitarra eléctrica. Federico respetó la dedicatoria que le hizo Astor Piazzolla a él y lo integró también en esta grabación. Escuchemos primeramente las palabras de Astor Piazzolla y luego Pedro y Pedro. Pedro y Pedro, dirigido por supuesto, ya saben a quién, a Mafia y a Laurens, que lo escribí para el bandoneón. Espero que les guste. De todos modos, el tema este es bastante difícil para tocar en el bandoneón. Se lo voy a mandar al Gordo Federico, que es el único que lo va a poder tocar. Thank you.

El domingo subsiguiente estaremos en la final de esta serie, con la síntesis en la obra y vida de Astor Piazzolla. Mientras, los dejamos invitados para el domingo siguiente a conocer otro exponente del tango del momento, herederos del impulso del nuevo tango de Astor Piazzolla. Con el placer de haber contado con su audiencia este programa un domingo más, les decimos muy buenas noches para todos. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.